Llegó el viernes, amigos. Es el día de bailar, retirar unos pasos. Por lo menos, de estirarse un poco. Vamos a arrancar con Shannon y este clásico del breakdance. Let the music play. Buenos días, gracias a todos. Este es el fin de semana a Antena 8. As soon as we started to move, Music Play de Shannon. Deja que la música suene, que arranque con Guillermo Urieta. Guillermo, buenos días. Demetrio Herrero, Hamilton Santos, Antonio Bernal, Luis Brossard, también Felipín con nosotros, Yelena, Notvier Vanegas, Santos, Melissa Rodríguez, Benji Moreno, Vaccaro, Max Pérez para Nara Damaris, Aram Abi, gracias, Joel Vipaz, Javier Marengo, Luis Pavilo, Gustavo Santos, Jack Paquitín, Edwin Sherigo, Amilcar Ortiz, Omaira. Ahí está con 100.1, al igual que Ariel Abril.